Bueno, y a esta hora de la mañana establecemos contacto telefónico con la Casa de la Cultura de Santa Elena. Ahí está su director Félix Lavallén, con quien vamos a hablar sobre los cursos vacacionales, además de la planificación que han realizado para el 2019. Muy buenos días, Félix. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, estimados compañeros que forman parte de este importante staff de la radio de la Casa de la Cultura, en este espacio en donde se transmite siempre las actividades que los núcleos y la Casa de la Cultura sede estamos realizando. Para nosotros es un gusto el poder comunicarnos ya en este año 2019, también augurando éxitos a ustedes y a toda la comunidad que nos escucha. Y mencionar pues que efectivamente el núcleo de Santa Elena tiene una agenda planificada para trabajos artísticos culturales, aunque como a todos los núcleos nos ha tocado una reducción de presupuesto, sin embargo es meritorio importante seguir trabajando y realizando actividades en pro y beneficio de la cultura, de el arte y sobre todo pues de la ciudadanía, que es quien disfruta de estas actividades que como Casa de la Cultura estamos realizando. Si bien es cierto, usted nos acaba de mencionar que los recursos económicos se reducen, pero ustedes ya presentan una agenda en la que de pronto hay coparticipación, convenios, señor director. Efectivamente, ante la crisis que actualmente vive el país y por ende la Casa de la Cultura, pues tiene que obligatoriamente la Casa de la Cultura y en este caso nuestro núcleo buscar de manera externa apoyo, recursos que puedan suplir ciertas necesidades que tenemos para mantener nuestra programación. Ante ello, nuestra institución ha buscado el respaldo de otras instituciones como la universidad, los municipios, los GATs parroquiales, instituciones y gestores culturales que de una u otra manera estamos en constante conversación, que estamos en constante trabajo a través de convenios, a través de acuerdos, a fin de podernos ayudar mutuamente, conjuntamente, para poder ejercer actividades culturales en nuestro territorio. Bueno, de hecho, para poder cumplir esta agenda significa que ustedes deben haber ya trazado todo este lineamiento y próximamente el 30 de enero van a tener una asamblea general con todos los miembros de la Casa de la Cultura, incluidos los del RUAC, para hablar sobre el presupuesto, señor director. Exactamente. Una vez que nosotros ya hemos recibido la asignación del presupuesto para el 2019, este presupuesto ha sido socializado y de una u otra manera redistribuido con el directorio provincial, y una vez que el directorio provincial pues haya hecho su planificación de acuerdo al presupuesto que se nos asignó, es meritorio el poder compartirlo también con todos nuestros miembros de la Casa de la Cultura y compañeros miembros del RUAC a través de una asamblea, para que ellos de una u otra manera conozcan cuáles son los recursos y las actividades que vamos a realizar. Cabe mencionar que en días anteriores, meses anteriores en realidad, se conversó también con los artistas y gestores para en conjuntamente con ellos poder planificar las actividades en el 2019. Aunque nuestras expectativas eran otras, pensábamos en que el recurso podía ser mucho mejor que el año pasado para poder cristalizar ciertas propuestas y proyectos de los gestores. No fue así. Ante eso, pues toca reducir ciertas cosas y eso es lo que vamos a conversar en este día miércoles, el día de mañana, con nuestros compañeros artistas y gestores, a fin de que ellos entiendan un poco la situación que estamos pasando y que a su vez, pues ellos también se sumen a colaborar, contribuir con las gestiones que estamos realizando. ¿Y a cuánto asciende el monto, señor director? Bueno, nuestro presupuesto para el 2019 es de $204,000. De ellos, pues hay que devengar sueldos, salarios, servicios de arriendo. El núcleo de Santa Elena junto al de Santo Domingo somos los dos únicos núcleos que no contamos con infraestructura propia, por ende pues hay que pagar un rubro importante de arriendo, los servicios básicos Y definitivamente para actividades netamente culturales, para la programación artística y cultural, apenas quedan $40,000, que en realidad, comparado para otros compañeros, núcleos grandes, suelen esos $40,000 irse en una o dos gestiones o actividades. Pero a nuestra provincia de Santa Elena nos ha tocado este presupuesto para actividades culturales, que es muy poco desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de los artistas, de la ciudadanía incluso, que a veces ha preguntado sobre nuestro presupuesto. Ellos consideran que es muy poco, pero ya hemos trabajado el año pasado también con $50,000. Este año hubo una reducción de $10,000 para nuestras actividades culturales. Y basados en eso, nos toca solamente gestionar aún más, nos toca golpear puertas y nos toca ser más creativos ante esta situación. A propósito de hablar de la creatividad, ustedes estaban desarrollando una importante actividad en el 2018, de pronto continuarán en este 2019, como es el establecer contactos con instituciones educativas, con hoteles un poco, para promocionar también el trabajo que hace la Casa de la Cultura. Sí, efectivamente, el año pasado tuvimos la oportunidad de generar ciertos espacios y ciertas propuestas que no implicaban mayor cantidad de recursos, pero sí era un trabajo visible con la comunidad al aliarnos con hoteles, al aliarnos con empresas turísticas y trabajar conjuntamente también en potenciar y desarrollar el turismo cultural, que es algo que en la provincia de Santa Elena pues posee o se tiene como una de las grandes ventajas, la cuna de la nacionalidad ecuatoriana a través de la cultura de Las Vegas, los amantes de Zumpa, los íconos patrimoniales como la Venus de Valdivia, el último dios ancestral, San Viritute, entre otros elementos que fueron de vital importancia para la Casa de la Cultura, promocionarlos a través del turismo cultural, y que eso nos ayudó y nos posicionó muy bien en nuestra provincia, saber que con poco o nada, pues la Casa de la Cultura también se suma o se sigue sumando a potenciar y promocionar estos recursos patrimoniales, culturales de nuestra provincia a través de la industria del turismo. Entonces vamos a seguir fortaleciendo estas actividades internamente. Como director y un poco conocedor de estos ámbitos, nos estamos constantemente estamos visitando escuelas, colegios, operadoras, agencias, hoteles para capacitar sobre estos temas, y a la vez que estos compañeros que de una u otra manera escuchan estos temas pues nos ayuden a difundir, nos ayuden a socializar con los turistas nuestros recursos, nuestro patrimonio, y eso ha ayudado un poco a que nos preparemos cada vez mejor en conocer nuestros atractivos culturales, y por ende pues la ciudadanía que nos visita también pueda ir conociendo algo. Bueno, y de hecho ustedes ya han, o más bien siguen haciendo sonar a la Casa de la Cultura. El pasado 22 de enero se celebró los 180 años de la cantonización de Santa Elena, y sin duda la Casa de la Cultura ecuatoriana tuvo también su pespunte en este evento. Claro que sí, como en todas las festividades de nuestra provincia de Santa Elena, festividades de la península, de la provincialización, de la cantonización, como fue este día 22 de enero, pues la Casa de la Cultura estuvo participando en las diferentes acciones y actividades que como cantón se realizaron. Tuvimos la oportunidad de formar parte de la sesión solemne del municipio de Santa Elena por sus festividades, de los desfiles. Tuvimos también la participación de presentar unos artistas de nuestra institución dentro del pregón de festividades. Y en fin, estuvimos pues compartiendo con las autoridades cantonales del GAD municipal de Santa Elena, conjuntamente en apoyar y unirnos a esta fiesta de nuestro cantón Santa Elena. Bueno, y de hecho la Casa de la Cultura avanza en sus actividades, hay cine todos los viernes, y también se acercan ya pues las inscripciones, o más bien están en las inscripciones para realizar estos talleres vacacionales que también los hacen. ¿Cuál es el procedimiento, Félix? Bueno, los cursos vacacionales que ya se lo vienen realizando desde hace varios años, es una actividad que nos ayuda a la autogestión que nuestra institución realiza y tiene que hacer. Y dentro de esta autogestión, pues, hemos planificado nuevamente los cursos vacacionales, que en esta ocasión van a tener 9 disciplinas artísticas, danza, baile general, ballet, teatro, canto, guitarra, piano, teatro, música, en fin, son las actividades culturales que en este año vamos nosotros a dar como cursos vacacionales. Las personas ya interesadas pues vienen acá a la Casa de la Cultura, solicitan información, preguntan por los costos, que en esta ocasión, al igual que el año pasado, hemos mantenido los costos, $10 la inscripción y $20 la mensualidad, un costo bastante asequible a fin de poder también captar de parte de la ciudadanía, de los padres de familia, el interés para que ellos acepten estar en los cursos vacacionales nuestros. Hemos puesto a los mejores profesores en cada disciplina que tiene la provincia de Santa Elena, y eso ya le hace pues un atractivo. Ya muchos padres, al preguntar por nuestros cursos y conocer quiénes son los profesores, están optando por inscribirse a nuestros cursos vacacionales. El año pasado tuvimos un buen número, fueron 273 estudiantes que se inscribieron. Aspiramos este año pues también a pasar los 250 chicos que se inscriban. Arrancamos la próxima semana, el 5 de febrero arrancamos los cursos vacacionales. En esta ocasión también los cursos vacacionales van a ser dictados dentro del Teatro Municipal Carlos Rovira Infante, un espacio que el año pasado lo peleamos, lo conseguimos, lo mantuvimos, porque estuvimos a punto de que CNE, producto de estas elecciones, nos quisiera quitar el teatro, pero tuvimos la posibilidad de mantenerlo y pelearlo, y es este espacio en donde se realizarán los cursos vacacionales en esta ocasión. Bueno, queremos agradecer la participación del director de la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena, Félix Lavallén, quien nos ha comentado sobre las actividades que vienen desarrollando y sobre la planificación de sus actividades culturales para este 2019. Muchas gracias, Félix, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, compañeros, por constantemente estarse preocupando por conocer y dar a conocer qué es lo que están haciendo los núcleos, que quizás no estamos muy cercanos a la capital, pero a través de este importante espacio y a través de sus opiniones y a través de la radio, pues dar a conocer a la gente de la capital y hasta donde lleguen la señal de la radio de la Casa de la Cultura, lo que están haciendo los núcleos, en este caso pues Núcleo de Santa Elena. Agradecerles a ustedes muchísimo, a la ciudadanía que nos ha escuchado, y brindarles pues un caluroso saludo desde esta noble y ancestral provincia de Santa Elena. Muchas gracias, compañeros. Bueno, queremos agradecer también a nuestros oyentes por habernos acompañado y queríamos recordarles a ustedes que habíamos previsto para este espacio la invitación de María Sol Corral, candidata a la alcaldía de Quito, para que comparta con todos nosotros la agenda cultural o las actividades culturales que propone para esta alcaldía, pero bueno, a última hora nos anunció que no podía llegar porque se encontraba en otro medio de comunicación. Así que con esas disculpas respectivas para todos ustedes que deben haber estado esperando para conocer esa propuesta que no pudimos tenerle aquí en los estudios de la radio. Pero bueno, mañana continuaremos nosotros con las actividades que siempre estamos previstos a compartir con ustedes desde los estudios de las radios de la Casa de la Cultura.